Ramón. Oh yeah, pequeños de rasgo. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en rascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos terrascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Pequeño de Ternasco is in the house. En cada una de las casas y lugares en los que habéis... Bueno, en esta pandemia en las casas. En los que tenéis a bien escucharnos. Ya está aquí para hacerte más llevadera esta clausura. El show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Hoy estamos arrancando con una canción que se titula Stronger Than Time, más fuerte que el tiempo. El tiempo que hace que no salimos de casa. Y es el tema elegido como single y que además da nombre al primer EP en inglés para esta formación turinesa de punk hoy que se llaman Bull Brigade. La Brigada del Toro. Bueno, pues este Stronger Than Time sale a final de semana y aquí ya lo estás pudiendo escuchar, ¿verdad que sí, Roxana Rosaen? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchos ternascos y ternascas ya a la escucha. Tenemos a Eric Perro Loco, tenemos a Javi Truman, Logroño Power, desde la capital tenemos a Lokis, que dice que él quiere el cuchillo, pues me parece, no sé si tengo puesto ahí la cuña. Tenemos también desde Madrid a Charlie Rock and Roll, que dice que quitamos el virus y entra Ternasco. Tenemos también, como no podía ser de otra manera, búscalo, Rosa Rosa está ahí, en el mismo número de siempre. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de Rasgo! Al amigo desde Barcelona, más Loroño Power con el amigo Diego. Tenemos también a Rubén, que nos dice que hay más gente aquí en la tribu de Rasca que en urgencias de cualquier hospital. Gracias, doctor de Rasco, por atendernos. Gracias a ti, Messier. Pero tenemos también a Silviña desde las Galicias, tenemos a Eli Creator desde Épila, tenemos a San Hammer desde Nafarroa. ¿Y a quién tenemos más por aquí? Pues bueno, de momento ya hemos saludado a todas y a todos. Conforme vais entrando, seguiremos saludando. Es martes y a partir de los martes ya sabéis que la sección que abre el programa es la noticia tonta que nos trae el titular que además da nombre a este episodio número 210 ya de Pequeño Ternasco. Vamos allá, Roxa Rosae. Líder de banda Black Metal queda varado en una playa paradisíaca en medio... Paradisíaca en medio de la pandemia mundial. Anda, alégrame el día. Para eso estamos, Constantino. El coronavirus ha penetrado en casi toda Europa y Suecia no ha sido la excepción, cancelando todos sus vuelos, por lo cual Lars Arriman, de los Dark Funeral, ya no podrá volver a su país natal hasta previo aviso. En su red social subió una foto de él sufriendo entre comillas, ¿eh? La típica foto está del pie, de estoy en la playa, mira mis petetes. Sí, qué malico, pobrecito. Pues bueno, ahí está, se subió esa foto sufriendo en una playa paradisíaca desconocida y pasando un tiempo de relaxing en vacaciones, en estas vacaciones forzosas, pero bueno, que tampoco le han pillado nada mal, ¿no? Con dinero en la cartera y en una playa paradisíaca. Sí. Y con perricas, pues cualquier cosa. Está todo confort, el colega. No hay osos polares en el horizonte, por lo que debería ir todo bien, afirma Lord Arriman, que la próxima semana sabe que su país natal estará en temperaturas bajo cero. Bueno, la primavera ahí en Suecia tarda en entrar. No es como aquí. Espero que estén bien. Tiempos locos, pero se pondrán mejor. Y antes de que se den cuenta, nos veremos en los conciertos. Escribió el sueco que está pasándolo, pero que mal. Muy mal, muy mal. Pobrecico, lo mal que lo está pasando en ese paraíso perdido. Y la traducción al inglés de Paraíso Perdido es Paradise Lost. Los góticos británicos lanzarán el próximo 15 de mayo Obsidian. Será el 16º álbum en su dilatada carrera y este tema que ya está escuchando, Fall from Grace, caído en desgracia, lo que no le ha pasado al colega este de la Vega. Es el primer tema y el primer anticipo que nos ofrece. Bienvenidos a este episodio número 210 de Pequeño Ternasco, Black Metal Paradise. Viña pregunta que si son los Paradise Lost o los Paradise Love Cost. Saludos, esta vez hasta el otro lado del charco, ahí ya finalizando el verano en Venezuela, Carlitos del programa Sobre la Dosis, ¡aupa! Carlito nos dice que se nota que Nick Holmes está colando algo de los Bloodbath en este nuevo disco de los Paradise Lost. Oído fino, el del colega, el de nuestro pequeño Ternasco Carlos. Y que están más pesaditos que en anteriores discos, en anteriores trabajos, desde luego que sí. El que sabe tocar, toca heavy metal, flaco. El que no sabe tocar, toca cumbia. El que sabe tocar la guitarra no vaya a tocar cumbia, degradar su esencia. Esto es así. Estos son de Catunga, pero le gusta el rock, le gusta Deep Purple. Ah, mirá qué bonito, hijos de puta. Heavy, loco, qué heavy. Como que fuese una mala palabra, viste, una degradación. Me importa un carajo. Eso no es el rock. No les gusta el rock de los rockeros, les gusta el rock de los conchetos, loco. Bueno, muchachos, que se vayan todos a la concha de su madre. Bueno, esta canción seguro... Hay uno que yo me sé que seguro que ya le suena. Estamos escuchando a la banda de nuestro nuevo pequeño Ternasco Eric, a los Perro Loco. Fracaso, otra oportunidad. Toda la vida sintiéndome un extra. Segundo tema que podemos disfrutar de la banda de Eric, un tema que dice, que se titula, mejor dicho, La noche me pertenece a mí. Pero a mí solo, a tú no, ¿eh? Recupero el... Y en propias palabras de la banda, es un tema que habla de que hasta las noches más oscuras podemos encontrar un destello de esperanza. Y voy a salir a morir. Si esta vez tú me acompañas, presentaré batalla y vuelvo a sonreír. Que la noche me pertenece a mí. Por cierto, habéis visto el pedazo de vídeo promocional que se ha marcado hoy para Pequeño Ternasco, ¿eh? Con ese Lemmy presentando el programa de hoy. ¡Aupa, es Eric! Y grandes también los Perro Loco, aunque no nos dejen compartir la noche. Todo lo que nunca nadie supo entender, aquellos tres deseos que escriben un papel. Me aproximo y pisando fuerte. Y voy a salir a morir. Si esta vez me acompañas, presentaré batalla. El equipo Pequeño Ternasco. Olala, Celavi, Cancan, Arabri y Curitel. Y allí, croissant, soufflé, crêperie y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Pues mira, un detallito que nos comenta Eric, dice que este tema lo han grabado con Uojo, con Iñaki Uojo, ¿eh? Uojo, Uojo, nunca ha sabido cómo se pronuncia, que ya sabéis que estuvo hasta ahora con Extremo, pero que con Extremo Duro, pero antes estaba con Platero. Y de ahí, evidentemente, todas las comparaciones que estáis comentando en la tribu Ternasca, de que si suena a Platero, que si suena también a Fito, bueno... Ahí está, evidentemente tiene esas reminiscencias, incluso Dire Straits también, que comentaba Silviña. Estamos escuchando ya a una banda que acabo de descubrir, que ya llevan un tiempecito y que me han gustado muchísimo. Se llaman Larkin Poe. Y el 1 de mayo saldrá a la venta Self-Made Man, hombre hecho a sí mismo, el quinto álbum estudio de las hermanas Lowell. Escuchamos la canta que han elegido como adelanto y que se podría decir prácticamente que le da nombre al trabajo, porque se titula She's a Self-Made Man. Que la traducción es curiosa, ella es un hombre hecho a sí mismo. Larkin Poe sonando en Pequeño Ternasco. Y un saludito para mi buen amigo y hermano David Calderón del programa Trovador Urbano, que por fin nos está escuchando en directo. ¡Aupai! Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. ¡Guau! Venga, venga, vamos a subirle el tono y la caña a esto, ¿o qué? Esta canta que estás escuchando es la segunda andanada que los de Richmond, los Cordero de Dios, Lamb of God, ofrecen de lo que será su octavo álbum de estudio, que llevará por título el mismo nombre de la banda. El tema que escuchas, Memento Mori, saben latín estos muchachos. Rosa, rosa. Memento Mori, que por cierto, hace poco pusimos un tema de una banda, creo que de Ávila, que se llamaba así también. Lo que no recuerdo es el nombre. A ver, alguno de la tribu que me lo diga, que seguro que estáis la memoria más fresca que yo. Bueno, bueno, bueno, si tenemos a una de las pequeñas ternascas que está levantando Españistán, un saludo para Itziar, mal Logroño Power. Eso es, Lord Dunedain, muy bien, Silviña, aupa. Ahí estamos, ahí, creciendo. Mira, mira, otro detallito. Hoy está Carlitos que se sale, ¿no? Dice, los Lamb of God, los Corderos de Dios, que antes se llamaban Quemando al Cura, Burn the Priest. Pues casi me gustaba más ese nombre. Todos los curas muertos. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente, es la basura. No solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol. ¿Y el alcohol es o no una droga? No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Bueno, hacemos un pequeño intervalo en las novedades a Casco Porro para deciros que muchas gracias por todos los vídeos que me habéis hecho llegar para hacer las presentaciones en los sucesivos días de Pequeño Ternasco, esas promociones en vídeo que estamos haciendo a eso del mediodía, hora Madrid, para que la gente esté al tanto de que va a salir el programa en directo un par de horas después. Lo dicho, han sido ya creo que 10 vídeos los que me habéis hecho llegar, pero necesitamos más. Y no solamente lo digo por estos días, de los días que nos quedan de confinamiento, sino porque me parece una idea cojonuda que seáis los propios ternascos y ternascas quienes presenten el programa cada día. Así que después de la de la cuando acabe toda esta basura, aprovechando la cuña de coña, pues molaría mogollón que siguieseis presentando el programa cada día a toda la peña y haciendo acopio de más ternascos y ternascas para seguir las evoluciones, tanto en directo como vía podcast, de Pequeño Ternasco. Yo creo que es una idea mogollón de guapa. Y además Eric también me propuso una cosita que creo que podía ser interesante. Ya os lo contaré esto vía el WhatsApp, ¿vale? No me voy a extender ahora mismo para explicarlo, porque además requiere bastante explicación. Lo dicho, que de puta madre, que todos los vídeos, pero quiero más. ¿Queremos más vídeos, Rosa Rosa, eh? Sí. Como dice Des, vídeo o muerte, Vamos a seguir con la última de las canciones que tenemos en el bloque de novedades a casco porro, a pesar de que ya sabéis que aquí en Pequeño Ternasco prácticamente el 100% de las canciones que ponemos son novedades. Pues vamos a escuchar, como solicitabais que siguiera esto increciendo, vamos a terminar por todo lo alto con un poquito de thrash metal, ¿ok? Estos son los thrashers de Denver, Havoc. Y este Phantom Force, que es el tema que escuchas, es un nuevo anticipo de lo que será V5 en números romanos. Obviamente, el quinto álbum de estudio de estas bestias pardas del thrash metal old school de Colorado. No thrash metal de Colorado, sino de Colorado. Aclaración importante que no me hace Sam vía el chat exclusivo de la tribu Ternasca de WhatsApp, que he dicho yo que los Dunedain son de Ávila, no, de Valladolid, de donde pasa el Pisuerga. Y como veo que ya andáis preocupados a falta de media hora, pues os lo voy adelantando. Hoy sí, hay balada para el final. Lunes y martes, balada para el final. Y hoy es ya directamente de una vez pasados los preliminares, ¿eh? Hoy ya es de entrando en faena directa. We fall. Pues atravesado el ecuador del programa. Hoy solo nos hemos pasado un minuto. Vamos ya, claro que sí, con el momento más esperado. Las bizarradas del pequeño Tarrasco. A vivir la vida loca, todos juntos, de la mano, pim, pam, pum. Vamos con esos titulares. Ya lo vamos adelantando. Hoy está la cosa difícil, pero todos los días conseguimos sacar un titular que no habla del coronavirus. Y ya sabéis que lo reservamos para el segundo lugar. En primera posición, adelante, Rosa Rosae. Corear canciones en los balcones podría vulnerar derechos de propiedad intelectual, según un experto. El concepto es el concepto. A los hechos, me repito. Exactamente. Que viene la RAE, que ya todavía no había metido mano al coronavirus. Según ha señalado a Europa Press, Pablo Velasco Quintana, experto en propiedad intelectual de la Universidad de San Pablo, es necesario pedir autorización para una comunicación al público, tenga o no tenga lucro, ya que, según la ley, el autor es el único que puede autorizar o prohibir la reproducción, transformación y comunicación. O sea, que todos los que estáis saliendo a cantar a los balcones, multa. ¡Multa por cantar! Muy bien, así igual se paran los membrillos de los vecinos que tenemos aquí atrás, que me cago en su puta madre. Claro, como a las 8 es lo de... De las 8 de la tarde, me parece que nos están poniendo... Además, los tres días las tres mismas putas canciones, ¿eh? El cubano es el que le canta al coronavirus, los Camela versión coronavirus y no sé cuál más pone, alguna mierda más de rumba. En fin, qué puto coñazo. Que vayan ahí los de larga y que le den. No obstante, sostiene este experto que aunque la regla general es que nadie puede salir a cantar una canción sin autorización, cree que el dúo dinámico cuya canción Resistiré se está convirtiendo en una de las bandas sonoras del confinamiento, estarán encantados de que se use y se difunda, porque se está convirtiendo en un símbolo. Además, este experto ha señalado que desde el punto de vista económico, esto les va a generar derechos, porque su canción se va a popularizar de nuevo y sonará en las radios y televisiones. ¡Jo, qué alegría, macho! ¡Qué bien! No podía yo vivir sin escuchar el Resistiré del dúo dinámico, ¿eh? Tenía que poner la de Barón Rojo, que esa es más... Hombre, por supuesto, y además más antigua, tiene eso. Más años. En cualquier caso, el experto este ha precisado que la ley no habla de beneficio económico para que exista la vulneración de los derechos de propiedad intelectual. O sea, que los están vulnerando. ¿Eh? Cantantes de balcón, estáis vulnerando los derechos de autor, hombre. Preguntado por otros casos similares, como ocurre con la canción Seven Nation Army de los White Stripes, esta de lo que cantan en todos los estadios de fútbol en todo el mundo, Velasco ha señalado que la diferencia es que los estadios de fútbol pagan un canon y el tema de la banda norteamericana está incluida en la lista de reproducciones de los estadios de las entidades de gestión de derecho. Ojo, que lo tienen todo controlado, pero al mínimo detalle. Ya, no se escapa ni una. No, solo nos escapamos a Salto Mata Radio Rock. Otra de las situaciones que pueden generar dudas son los conciertos online. Hostia, hasta con esto se van a meter, ¿eh? Que se ofrecen a través de plataformas o en las redes sociales. En este caso, este experto señala que en este caso los autores tienen que seguir el contrato que tengan firmado con su discográfica, aunque ha apuntado que los conciertos que se ven en sitios como Instagram probablemente tienen la autorización correspondiente, puesto que no deja de ser una acción promocional. Qué puta barbaridad, ¿eh? Esto lo tenían que haber explicado antes, o nada más que dijeron la gente que iba a salir al balcón a cantar. que se lo hubieran ido a explicar, ¿eh? Hay una manifestación para controlar las GAE. Oye, cuando se acabe el coronavirus. Hombre, esto más que con las GAE es la que cobra. Los derechos de propiedad intelectual son los derechos de propiedad intelectual. Sí, pero las GAE... Pero bueno, está claro que meter esto del tema de derechos de autor en mitad de todo esto, para a mí me parece... un sinsentido, una sin razón. sin razón, For No Reason, el tema que ya está escuchando de la Iglesia Metálica, Metal Church. Que es el nuevo sencillo de los Thrashers de Washington, extraído de From the Vault, el decimotercer álbum de estudio de su dilatada carrera. La Iglesia Metálica sonando nuevamente en Pequeño Ternasco por Asalto a Matarradiorock.com, la radio online del rock, el podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves desde Zaragoza, ciudad heroica, en Monreal. Entonces, si practico delante de colegas una versión, una cover, me multan. Hombre, estamos en confinamiento, ¿no? Primero no les van a dejar llegar ni a tu casa ni a ti moverte, así que te multan seguro. Si te pillan. Un saludo también para Joaquín, de nuestro programa Compañeros de Parrilla, Rock entre Amigos. y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Y saludos para Victoria, donde nuestro querido pequeño Tenasco Jorge Benítez está ahí escuchándonos con mascarilla y todo. Lo habíamos advertido, hemos vuelto a encontrar una noticia, una bizarrada que no tiene que ver con el coronavirus. ¡Sí, señor! ¡Pedazo de aplauso para nosotros mismos! Lo hemos vuelto a conseguir y os aseguro que es dificilísimo, ¿eh? Es que abres las webs y es una infestación, nunca mejor dicho, una infestación de coronavirus también en los titulares. Es una puta pasada. Pero sí, lo hemos conseguido, hemos viajado hasta Vietnam y allí nos hemos encontrado con el siguiente titular. Roxa Rosae, por favor. Unos jóvenes fabrican deportivos y motos con cartón que funcionan de verdad. ¡Juguetes para compartir! ¿Cómo se lo pasan los chicos, eh? Con escasos ahorros para comprar tu propio Ferrari o Ducati, también lo son los jóvenes vietnamitas de gente pues que tiene escasos ahorros, ¿no? Y son los jóvenes vietnamitas que están detrás del canal de YouTube NHETV. Pero además son lo suficientemente ingeniosos como para fabricar sus propios coches y motocicletas usando chatarra, piezas de tarjetas, motocicletas usadas, ferralla, motores de cortacésped, usan de todo. Está viendo el vídeo y usan de todo. O sea, todo lo que pillan lo utilizan para... Todo reciclaje. Una pasada, ¿eh? Una pasada. Pero lo que es realmente una pasada es lo que hacen con el cartón. Porque vamos a ver. Están imitando coches y motos de alta gama. Entonces, lo que no van a conseguir es reproducir las prestaciones, la velocidad, los motores. Pero con el cartón hacen auténticas virguerías. Yo he visto dos ejemplos, el de un Bugatti Veyron y el de una Ducati. El del Bugatti Veyron queda un poco más pulero. Pero lo de la Ducati es de Tepedes Mercedes, ¿eh? O sea, una pasada, una auténtica pasada, una obra de arte. Los vehículos tienen un aspecto bastante extraño, pero realmente funcionan. Ya os digo yo que funcionan de esa manera, ¿eh? La moto no la he visto funcionar, pero simplemente por la presencia ya intuyes que va a funcionar mejor que el coche. Porque el coche sí que lo he visto circular y daba penica. Daba penica. Lo dicho, lo hacen todo con desechos de bricolaje y desde luego es algo que no se parece a nada que hayas visto antes. Desde luego es una actividad en YouTube de las pocas que hay. La gran mayoría de los seguidores del canal son habitantes de Vietnam, pero el contenido es tan interesante que ha llamado la atención de miles de internautas por todo el mundo. Por eso, muchos de sus vídeos tienen millones de reproducciones. De todos modos, os lo digo, yo lo digo absolutamente en serio. El que... A ver, se lo curran muchísimo, ¿eh? Porque están ahí soldando y son unos artistas de... ¿Venden las cosas que hacen? Se lo hacen para entretener ellos. Ya. Hombre, igual sí que lo venden, pero vamos, no creo que puedan pedir mucho dinero, no sé. No lo sé, eso no viene explicado en la noticia y en el vídeo, desde luego, tampoco venía explicado. Y lo que estaba comentando, que están hechos unos auténticos manitas. Uh-huh. Pero ahí el artista es el del cartón. O sea, con cartones de embalaje, de cajas, de televisores, de cajas grandes. Sí. O sea, un arte para cortarlo, para plegarlo, para darle la forma y para montarlo sobre las carcasas que crean, que es que realmente él es el que le da el toque y el punto artístico y el punto visual y lo que realmente llama la atención es gracias al de los cartones, que está hecho un auténtico monstruo. Thank you. Está hecho un monster el tío. Y Monster es también el título de la canción que ya estamos escuchando, de una gente que se llaman Karaj Angren. Sexto álbum de estudio para esta formación neerlandesa de black metal sinfónico. Saldrá el 29 de mayo y llevará por título, a ver que es largo y complicado, Frankensteina Strateomontanus. Ahora vas y lo repites. Estás escuchando este tema titulado Monster, que es el anticipo de este trabajo de los Karaj Angren. Those wicked ratchet and mangled from within. Yeah, they deserve the title for their filthy rotten sins. Monster. Un saludito también para Kike Maiden. ¡Aupa! Hostia, es verdad, cómo han mejorado los Charlies, ¿eh? Desde Ram han mejorado un montón los Charlies. I won't exactly scare you from underneath the bed. I will torture, rape and dissect you. And I will not stop even in death. Efectivamente, Loki, esto es Karaj Angren de al lado de Mayen. Karaj Angren. Les dicen ahí. Llegando al final del programa, Ternascas y Ternascos. No me he acordado de saludar a la gente que nos está escuchando vía podcast, ¿eh? Claro, es que hoy el directo está siendo tan potente, con tantos comentarios, que ni me da tiempo a leerlos todos. Y además, casi me olvido de ti, que me estás escuchando, que nos estás escuchando vía podcast. Aupa, muchas gracias. Pero si nos estás escuchando en directo, como cada martes, te recomiendo que te quedes en la sintonía de AsaltoBataRadioRock.com para escuchar a David Calderón y su trovador urbano. Hay tres horitas de rock de aquí, del españistaní y cañí. Si eres más de podcast, pues entras en la web de AsaltoMataRadioRock.com, buscas lista de podcast, nuestra cuidada y selecta lista de podcast, y ahí tienes más de 60 programas para elegir y escuchar Radio Rock de la buena a la hora que te dé la gana en el lugar que más te convenga. En el váter, en la casa de tu suegra, para tronarle con los altavoces. Ah, bueno, sí, claro, ahora en el lugar, claro, sin salir de casa, vamos. Que lo pongan en el balcón, ya vale del resistir el dúo dinámico, me cago en Dios. ¿Estáis preparados para el arroz? Como siempre, para cerrar los lunes y los martes, llega la balada para el final. Madre, se me están poniendo las escarpias como pelos. ¡Qué bonito! ¡Madre, qué bonito! Hoy cerramos con esta balada que se titula Génesis y que pertenece al primer álbum homónimo del nuevo proyecto en solitario del vizcaíno David Gándara. Gándara es la banda, el artista que estamos escuchando. Y además era el vocalista de la desaparecida banda de rock Celsius, o Inactiva. Inactiva, mejor dicho. Seguir siempre capaz, vivo hasta el amanecer. Ah, pues nada, ahí os dejo tocando. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse con banda Wakanda. El miedo eriza la piel y te envuelve al caminar, mientras no quede luz, libertad para poder fallar, recorrer siempre otro metro más, esperar que esta vez el azar se porte de otro modo, aceptar. Que llegue el amanecer. y hasta que el día vuelva a empezar. El ciclo inicia. Hostia, lo que dice, ¿no será este el que se ha quedado en la isla desierta esa? Venga, encended los mecheros, todo y CDs, que está muy chula esta canción, joder. Y hasta que el día vuelva. La la la la la la la la la. La venganza de Pequeño Ternasco. Hostia, qué ratico me habéis hecho pasar. Ahora sí que me he leído todos los comentarios. Están que trinan. Exactamente, a la cascarla por ahí, están diciendo toda la tribu de Nazca. Bueno, Rosa, Rosa, ¿eh? ¿Nos alabamos o qué? Venga, muchos besos, abrazos y hasta mañana. Será tu destino a la cascarla por ahí, a la cascarla. Claro, es que me picáis y yo pues busco los que os gusta. Bueno, pues muchísimas gracias por haber vuelto a estar ahí y sufriendo hasta el final. Vuestro amigo y vecino Santi, Pequeño Ternasco, promete volver mañana dando mucha guerra y mucho ruido, que pasa en Rincón Oscuro. Y sin nada más que añadir, recordarte como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus, escuchando una balada o en un atasco, la cosa mejora. Escuchando Pequeño Ternasco. Así que en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más. ¡Agur! AsaltoMataRadioRock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcasts a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock.